Alcanzamos las 12 del mediodía, escuchaban las señales horarias y lo hacemos entrando nuevamente en el tiempo de la actualidad local. Una actualidad local que pasa hoy por centrarnos en diferentes temáticas, en concreto en cultura, festejos, turismo y también en comunicación. Son las delegaciones que ostenta, en este caso, José Manuel Fernández Rivera, concejal del equipo de gobierno, que pues va a inaugurar un poco esta serie de presentaciones de todos los nuevos concejales del gobierno en el Ayuntamiento de Ubrique, y le ha tocado pues ser el primero. Así que le damos la bienvenida a José Manuel Fernández Rivera. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. El primero, esperemos, de, el pase por los estudios de Radio Ubrique de todos los concejales del equipo de gobierno para, en primer lugar, presentarse, ¿no?, que es lo inicial, y luego, al mismo tiempo, para dar a conocer a los ciudadanos ubriqueños pues esas líneas de trabajo que van a esbozar con respecto a sus responsabilidades, a las carteras de las que son titulares. Hoy vamos a comenzar con, las más... no complicadas, pero sí las que visibles de cara al pueblo son. Es el caso de festejo, de cultura, luego también está turismo y esta nueva concejalía de comunicación, de la que vamos a hablar después. Pero en definitiva, como decíamos, son las concejalías que pueden suscitar mayor conversaciones, ¿no?, por parte de los ciudadanos ubriqueños. Podemos definirlo de esa manera. No sé qué te parece. Pues la verdad es que sí, la concejalía de festejo, pues continuamente trabajar con muchísimas empresas y personas que quieren realizar eventos en la feria, y continuamente pues está en cada minuto, cada uno te llama con su problema y tienes que estar con ellos. Yo siempre he dicho que los baches de la calle, los problemas en el viario público y fiestas, ¿no?, feria, carnaval, en fin, todas las fiestas del municipio, es lo que siempre genera más polémica entre la ciudadanía de una manera u otra, pero siempre se habla de ello, ¿no?, de todas estas cuestiones, así que difícil tarea, ¿no?, para contentar a todo el mundo. Claro, es que ese es el problema, es una concejalía en la cual tú propones una fiesta que nunca son del agrado de todos, con lo cual pues unas personas pueden que bien lo estás haciendo y otras que te estás equivocando, pero bueno, tenemos que tomar decisiones y hay que trabajar con la mayor responsabilidad posible, que en este caso es tratar con colectivos, asociaciones y todos los colectivos de la localidad para que sea del mayor número de personas posible el gusto de esta fiesta. José Manuel Fernández Rivera lleva 15 días trabajando prácticamente hoy, ¿no? 15 días trabajando en estas materias en el Ayuntamiento de Ubrique, y tiene retos difíciles para afrontar, sobre todo por la proximidad en el tiempo. Tenemos además también una feria muy temprana este año que se va a desarrollar del 9 al 12 de septiembre y hay poco tiempo para organizarla. Tenemos además también una oferta lúdico-cultural que de cara al verano pues se suele ofrecer, y es también trabajo, ¿no?, que hay que plantear por parte de la delegación de cultura y de fiestas. ¿Cómo se plantea estos retos tan importantes? Hombre, pues si empezamos por la feria, pues decir que la fecha este año pues es una fecha poco usual y que crea ciertos problemas. Crea ciertos problemas porque se adelanta una semana y tiene muchos trámites para que la feria en sí pues se realice. Si empezamos con el tema de los feriantes, pues hemos coincidido este año con 5 ferias en la misma fecha, y entonces pues hay muchas atracciones que no podrán venir a la localidad, y podemos tener la suerte de que vengan atracciones nuevas. Llevamos tantos años con la misma porque se estaban adaptando esos feriantes a venir a la feria de la localidad, y al no poder venir este año porque se coincide con otro sitio, pues tenemos la suerte, o esperemos tenerla, de que vengan atracciones nuevas. Después, pues, con ello, para garantizarnos en sí de que estén aquí en esta fecha, pues, en vez de empezar como otros años, que han empezado lo que es la noche del alumbrado para que empiecen las atracciones a funcionar, pues lo hemos adelantado un día para que el día 7, el día lunes, el día de los fuegos, comiencen ellos ya con las atracciones a su disposición. Así, pues, te garantiza de que están ellos aquí ya en ese día. Después, pues, si nos vamos con el ámbito de los caseteros, pues ya hemos tenido la primera toma de contacto con todas las personas que el año pasado cogieron las casetas, y en principio pues están todas disponibles este año para volverlas a coger. Incluso hay un par de personas que están con intención de coger otras casetas. Y entonces, pues ayer mismo la Junta de Gobierno Local pues se aprobó la fecha en la que se va a dejar que se abran las casetas este año. Siempre pues han abierto los días 7 y 8, que han sido días de fuego de patrona, y este año pues tienen la mala suerte de que perdían una noche. Perdían la noche que coincide la misma de la patrona con la de apertura de la feria, y entonces pues desde el equipo de gobierno pues se ha cedido a que el día 5 por la noche, sábado, puedan abrir con un horario menor que el de la feria, pero se le dejará abrir el día 5 y el día 6 pues es el día del toro, con un horario todavía menor que el del sábado. El día 7 pues es el día de los fuegos y el día 8 día de la Virgen y de alumbrado, pues ya es normal y ya comenzábamos la feria pues hasta el día 12. Ya está en el tablón del ayuntamiento también puesto las bases para que todos los caseteros puedan ir licitándola para poderla coger. Con el tema pues de montante de las empresas que nos van a montar las casetas, pues son 6 empresas con las que nos hemos puesto en contacto para que nos trasladen 6 presupuestos, poder tratar con ellos lo que no solo precio, sino calidad y sobre todo toda la documentación necesaria que corresponden para tener la seguridad correspondiente a que la caseta cumplan todas las normativas. Y hasta ahora pues son 3 ya las que en estos 9 días hábiles pues se han reunido con nosotros, nos han explicado todo lo que es sus propuestas y características de estas casetas y ya las tenemos allí guardadas en el despacho para que cuando se completen las 3 restantes pues tomemos la decisión de la empresa que se va a encargar de montar estas casetas. También hemos estado esta semana pues con el alumbrado, los hermanos Flores han sido los que años atrás llevan esta encomienda de montarnos el alumbrado y ellos pues nos han presentado algunas novedades este año que creemos que pueden ser interesantes y se van a valorar con ello con el presupuesto que nos tienen enviar la semana que viene. Otro aspecto muy bonito para la gente pues el día de los fuegos, vamos a intentar estar a la altura de los fuegos del año pasado, fueron unos fuegos muy vistosos y unos fuegos muy creativos y novedosos y nos garantizan ellos de que pueden estar a la altura de los del año pasado. Para terminar así más o menos en el ámbito de festeo, pues hemos estado reunidos con la Escuela Taurina, con una novedad que hay que se han realizado en otros años, pero con el tema más preocupante que tenemos, con el tema económico, pues estamos viendo a ver qué solución le podemos dar. Todo eso es a pie de estos 9 días de trabajo, muy intensos y duros, pero ahí estamos, no nos asusta y con muchas ganas de que sigan habiendo más días de trabajo como estos. Son aspectos muy concretos en los que, bueno, pues obviamente se tiene que trabajar, ¿no?, para sacar adelante una feria y fiestas en nuestra localidad y todo lo que conlleva también, pues, alrededor de la feria. El Día de los Fuegos, por ejemplo, es otra de esas iniciativas y actividades. Ya no entrando en detalles concretos, sino en aspectos generales, ¿no?, de lo que es la delegación de festejos y en concreto, por ejemplo, pues, de cara a la feria. Hablamos antes del presupuesto, del montante económico que, bueno, pues, requiere montar una feria. ¿De qué presupuesto dispone la delegación de festejos para trabajar con la feria? La delegación de festejos tiene una partida anual de 105.000 euros, que está en el presupuesto del 2015, y hemos tenido la mala suerte de encontrarnos el día que entramos que la partida esa quedan 30.000. 30.000 euros que tenemos para trabajar durante estos 6 meses con esta concejalía, y lo más sangrante de todo es el montante de la feria, que son 90.000 euros, y ahora mismo pues tenemos 30.000. No es una manera ni de asustar ni de querer venir llorando de que no hay dinero, porque no nos asusta. Buscaremos la manera de encontrar económicamente y de montar una muy buena feria. Con lo cual, pues, nos vamos a adaptar al presupuesto que se pueda conseguir de ciertas concejalías, partidas en este caso económicas, y la realizaremos sin ningún pudor de que nos hayan dejado tampoco dinero para poder realizar la primera feria, que creas que no es un dato que le duele a la persona en sí que ostenta esta delegación. Uh-huh. En cualquier caso, bueno, se sabía, ¿no?, que el presupuesto iba a ser reducido, no se intuía, pero no tanto. Es complicado no tanto, afrontar, la verdad. Uh-huh. Afrontar una delegación con bueno, pues barajando esas cuantías, ¿no?, la que se plantean, lo que es un presupuesto de una feria, lo que cuesta montar una feria y lo que se dispone. Hay que buscar financiación, ¿no? Buscaremos la manera totalmente legal para poderla buscar ese dinero y nada, no nos asusta. Buscaremos y trabajaremos todo lo necesario para que el ciudadano en sí se quede contento con la feria del 2015. Ya la próxima feria del 2016 pues tomaremos las medidas correspondientes, ya que el presupuesto será completamente nuestro y ciertas novedades que nos gustaría implantar en este caso pues para años posteriores. Este año pues la feria más o menos ha venido ya todo andando y no podíamos hacer ningún tipo de modificación. Eso sí que quería comentarlo también, ¿no? El hecho de que los escenarios de la Feria 2015 van a ser los que se han venido contemplando, ¿no? Durante los últimos años, de cara al futuro, pues desde el gobierno del Partido Socialista se pretenden, obviamente, integrar cambios, ¿no? Plantear cambios de cara a lo que es el desarrollo de esos escenarios de la feria. Claro, nosotros estamos barajando técnicamente ciertas posibilidades y una vez que se lleguen a concretar, pues la daremos a lucir o a contar a la ciudadanía para que vean ellos también las posibilidades de algún pequeño o gran cambio de la feria, que la verdad que falta hace. Todo eso vendrá también determinado por el Plan General de Ordenación Urbana y por todo ese trabajo, ¿no?, que se está o que se llevará a cabo, ¿no?, en paralelo también, y que tiene que ver con el desarrollo de esos escenarios de la feria. En principio, para aclararlo, para la gente que nos esté escuchando, la feria este año, ¿dónde está localizada? ¿Dónde encontramos qué? Pues la feria está localizada como años anteriores. En la Plaza de las Palmeras tendremos lo que es la localización de las casetas. En lo que es en el Prado, pues tendremos lo que es las atracciones de los mayores, y en la pista exterior de fútbol sala del pabellón, pues tendremos los cacharros menores. Después, en todas las calles hacia Fernando Gavilán y la calle de arriba, pues tendremos lo que es todos los puestos, y en la Plaza de la Estrella, pues tendremos también otra cantidad de puestos de esos feriantes. Y son los escenarios donde se localiza. Aparcamientos, pues tendremos los del Francisco Fatou, que son los que actualmente tenemos a disposición, y ya pues de las calles colindantes. Es una feria que tenemos totalmente igual que el año pasado. O sea que se plantea de la misma manera en este caso, ¿no? Y luego, bueno, pues ya no por entrar en detalles, pero la feria conlleva además también espectáculos, actos, iniciativas, actividades. No sé, desde que comienza la mañana con el desfile de gigantes y cabezúos hasta que pueda terminar con orquestas en la caseta municipal, por ejemplo, ¿no? Claro, la caseta municipal todos los años ha venido realizando grandes actuaciones de grandes eventos, la verdad, y se seguirán trabajando. Hay varios artistas que ya estamos contactando con ellos para que hagan unos buenos pases en la caseta municipal, y con los gigantes y cabezudos pues tendremos que empezar y trazar lo que es la línea para que ellos pues llegue a la gente a ese recinto, que nuestra prioridad es que la gente pues vaya al recinto ferial, y veremos a ver de qué manera hacemos que la gente llegue allí. Ya bien puede ser desde, hay algunas empresas que también quieren soltar algunas vacas en la Plaza de Toros, pues haciendo un detalle, pues se puede trasladar que la gente baje al recinto ferial pues a un horario más temprano. No te quiero preguntar demasiado en exceso, ¿no?, por cuestiones muy concretas en torno a la Feria de Ubrique, porque, bueno, pues como decíamos antes, son 15 días como concejal de festejos y, bueno, pues hay que comenzar a trabajar en ello y cerrando asuntos y también, además, solucionando problemas, ¿no?, que se puedan derivar de lo que es la organización de la feria. Pero sí que, por seguir hablando de esta delegación de festejos, no sé si plantear, ¿no?, de cara a futuras fiestas que se vayan a desarrollar en el municipio, como decíamos que está una entrevista de presentación de lo que va a ser esa línea de actuación con respecto a estas delegaciones en concreto, pues además de la feria, que es lo más inmediato y en lo que estarás inmerso, por supuesto, pero el resto de actividades, ¿qué tenéis en la cabeza por parte del equipo de gobierno? Pues de la cabeza ahora mismo no nos hemos sentado a visualizar nada que sea más allá de la feria, la verdad. De cara a que en el ayuntamiento es un problema constante y diario de gente tras gente contándonos muchísimos problemas que tienen ellos, y entonces pues tenemos muy poco tiempo para trabajar en la concejalía en sí. Pero bueno, estamos visualizando la feria. Una vez que la tengamos más organizada, pues empezaremos a trabajar con distintas fiestas que se realizan una vez que pase. Ya ven, pues después viene a continuación la Navidad y vienen ciertas materias más del ámbito de festejo, pero es que no nos hemos sentado todavía a visualizar nada. Ya de cara un poco al futuro, ¿no?, cuando se cierre la feria, se podrá empezar a trabajar en otra fiesta. No, dentro de un par de semanas, cuando ya estemos más sentados en la situación y la feria más controlada, pues entonces vamos ya derivando a otras fiestas que vienen a continuación. Comenzarán a surgir ideas y demás. Bueno, eso en cuanto a la feria. Una feria, además, o unas delegaciones, todas en concreto, pero en especial la de festejos o la de cultura, en la que, bueno, pues se pretende además también estar en contacto con la delegación de barrio, una concejalía nueva que se crea por parte del gobierno municipal para estar en contacto directo con los vecinos de Ubrique. Y ahí, pues sí que también imagino que estaréis vosotros en relación continua, ¿no? Barrio, festejo, cultura, porque, bueno, pues muchas demandas de los vecinos pues atienden a actividades de carácter lúdico-cultural. Claro, como la mayoría de todas las actividades estaban ya todas en marcha, pues entonces no hemos podido tomar ninguna decisión con ningún colectivo, asociación y demás. Pues entonces lo que estamos empezando a partir de ahora, todas las cosas que no estén en marcha, pues sí, nos sentamos con asociaciones, colectivos, barrios, y ellos pues nos van a marcar los cambios que se tengan que dar en esas actividades. Pues para decirte, pues alguna novedad, por ejemplo, pues no sé ahora mismo cuál te podría contar, pero con respecto a la feria, las casetas, pues para próximos años intentaremos que tengan mucha relevancia e importancia tantos colectivos y asociaciones como hay. Se les va a ofrecer a ellos también para que ellos dispongan de poder coger esas casetas. Si hay que ponerlas algo más pequeñas, se ponen. Económicamente se intentará que sea lo más barata posible, para que así intentemos que la ciudadanía pues se quede aquí y no se marche fuera durante estas fiestas. Tener que los colectivos tengan su propio espacio, claro, dentro de la feria, y que sirva también como reclamo, no, para participar en ella, en definitiva. Pasamos a cultura, si sí te parece. Cultura, que bueno, pues muchas actividades que de hecho se van a desarrollar incluso este fin de semana, ¿no? Tenemos la bajada romana, tenemos además también el concierto que hablábamos recientemente, ¿no? Dentro del ámbito cultural de sí, la coral, de la coral allí en el San Pedro, que es hoy, y hoy también tenemos pues la recreación histórica de los romanos, la cesta, pues también, que comienza hoy en el Parque Rafael Alberti y por distintas zonas de la localidad. También tenemos hoy en el Francisco Fatou el fin de temporada, me parece que de danza del vientre. Y la verdad que te lo digo todo de memoria, porque esta delegación pues también ha sido entrar y encontrarnos con la recreación histórica, que tiene muchísimo trabajo de organizarla, y que no teníamos nosotros ni idea de lo que conllevaba en sí esa recreación. Una recreación importante, turísticamente está el pueblo de Ubrique totalmente completo este fin de semana, y son muchísimas personas las que vienen de fuera con ganas de esa recreación. Y nosotros pues tanto con gente de la asociación, y sobre todo con el presidente, en este caso con Arturo Hidalgo, pues hemos estado continuamente todos los días, esta mañana pues 5 veces, a la hora de montar 30 puestos que van a montar allí en el Parque Rafael Alberti, la zona de Batalla de los Romanos, que son muchísimas cosas y muy poco tiempo para poder trabajar con tantas actividades que tenemos entre manos en este fin de semana, y estamos ahí como podemos, la verdad. Uh-huh. Son actividades que se van a desarrollar, que venían ya planificadas, ¿no?, del anterior equipo, claro, de gobierno, y que se cierran ahora con el gobierno actual. De cara a lo que se planifique por parte de Cultura de este gobierno actual. De lo que se planifica, pues hemos estado también reunidos con Eduardo Ordóñez de las Escuelas Taurinas, que ámbito cultural, pues ellos han realizado ya aquí este año un evento, quieren realizar el de la feria más otro que hay, no sé si es en el mes de octubre. Después pues hemos tenido esta semana también la entrega de premios del primer concurso fotográfico de Crujía de Gamones, que es un concurso que se creó nuevo, que la verdad que ha tenido una aceptación muy grande, y a la gente pues en el ámbito creativo de la localidad pues le gusta muchísimo. Después estamos tratando el cine de verano. El cine de verano es una actividad que tiene una expectación muy grande, a la gente le encanta, que es en la Plaza Toro. Y claro, cuando hemos llegado nos damos cuenta que la primera proyección pues se realiza el primer miércoles de julio, pues nos coge en fuera de juego, la verdad. Pues estamos con la empresa a ver si en vez de 9 proyecciones pues se realizan 7 o 6, para poderlas marcar todos los miércoles posibles, y sobre todo que sean muy buenas películas, para que los niños, que mayormente los que disfrutan de ese evento, pues puedan llenar la máximo posible la Plaza de Toros. Con los títeres y marionetas de agosto, pues con la empresa Anima Orienta, pues hemos estado reunidos también con presupuesto para ver qué se pueda realizar y no dejemos ningún acto cultural pues fuera en este verano. También tenemos las actividades de Diputación, que son 4 actividades de los 4 viernes del mes de julio. Tenemos este viernes tenemos una obra de teatro en el jardín. El viernes próximo lo tenemos en la Plaza La Verdura, un circuito flamenco. El día 17 en la Plaza del Jardín tenemos música de blues y jazz. Y acabamos el día 24 en la Plaza del Ayuntamiento con la música a otra parte, que otra actividad que viene concedida por Diputación y estaba ya totalmente en marcha cuando nosotros hemos llegado. Tenemos el 11 de julio la final del concurso de flamenco que lo organiza la Peña Flamenca. Hemos estado reunidos con algunos miembros de la Peña y para que ellos nos pongan más o menos al día y las necesidades y que conlleva la realización de ese evento. Y son muchas cosas para muy pocos días, pero bueno, poco a poco pues nos iremos encontrando mejor en la delegación, iremos tomando algunas novedades, que es lo que la gente al fin y al cabo pues que quiere. En cultura, pues muchas de esas actividades llegan organizadas por el ayuntamiento, otras a través de administraciones, como por ejemplo la Diputación Provincial, ¿no? Con toda esa serie de actividades que van a desarrollarse durante los viernes del mes de julio, nos comentaba, y luego otras que llegan por parte de colectivo. Pero hay algunas actividades que son estrictamente de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento. Estamos hablando de los concursos de pintura. Está el certamen regional, cuya base ya se han publicado, y se estará trabajando en el de pintura rápida. Sí, el de pintura rápida, estamos con la técnico de cultura ultimando ciertos detalles para sacarlo a la luz, y con el tema de pintura pues ya está en la calle. Y nos ha dolido en sí que no habernos sentado con los pintores, que para la semana que viene voy a intentar sentarme con todos ellos para que me expongan y me comenten si ha habido algún tipo de problema años anteriores, para poderlo modificar y trabajar conjuntamente con ellos para que el año que viene el concurso de pintura que organizamos ya desde el equipo este nuevo de gobierno, pues pongamos las bases que entre ellos y nosotros sean las más acordes y adecuadas. O sea, que se van a consensuar con los pintores las bases del concurso de pintura rápida. Claro, hay que preguntarle a ellos, que nos pongan al día y que sobre todo nos comenten si que les gusta, que no les gusta, y después la decisión siempre la tomamos nosotros, pero siempre y cuando pues ellos sean los que nos abran los ojos de este concurso. ¿Cuándo será, por cierto, el concurso? Pues porque la primera semana de la primera quincena de septiembre en Ubrique va a ser, vamos. Sí, yo creo que está ya en la calle, yo creo. Si tenemos, miramos el calendario de septiembre, tenemos el sábado 5, ¿no? Que sería el normalmente en torno a esa fecha, ¿no? Sí, cuando creo se suele que será en esa fecha. Celebrar. Exacto, ahora mismo de memoria, la verdad que no te puedo decir el día exacto. Septiembre. Lo digo porque, bueno, pues el calendario durante la primera semana, dos primeras semanas del mes de septiembre es bastante completo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los concursos de pintura que atraen una gran cantidad de personas a nuestra localidad. Tenemos además también la celebración del Toro del Gallumbo, que sí. No sé. También hemos estado reunidos con ellos, con toda la peña, nos reunimos, nos dijeron los pocos problemas, la verdad, que hubo el año pasado, que fue un evento auténticamente espectacular, muchísima afición y muchísima gente de otras localidades que vinieron a disfrutar de la suerte del toro, y pues hemos creado más o menos las bases este año con el tema organizativo, que ellos son los encargados, nosotros colaboramos, y entonces pues ahí estamos tratando algunos puntos para poder organizar conjuntamente y que no se nos vaya de las manos. ¿Qué fecha es la celebración del Toro del Gallumbo? El día 6. El domingo, día 6. Domingo día 6, o sea, tenemos pintura, el 6 el Toro del Gallumbo, el 7 ya es el lunes son los fuegos, el 8 la patrona y la feria. En fin, que va a ser una semana entretenida. Bastante completita. Y bueno, además de toda esta serie de actividades culturales que se han planteado, que están por cerrar y que se van a desarrollar durante el verano, llevamos algún tiempo, bueno, pues que se demandan conciertos de verano. Si hablamos de presupuesto, de lo que se lleva un concierto de verano, esto parece algo casi imposible, ¿no? Este año, dos artistas, la verdad, que ya han estado contactando con nosotros. Uno de ellos quería promocionar su disco, que está actualmente escuchándose en Canal Fiesta, me parece que es Fede Florido. Y la verdad que tengo muchas ganas de querer hacer la propuesta aquí en Uri, que el problema tenemos es el económico. Otra de las partidas de que empezamos con 75.000 euros anual y tenemos 40.000, que todavía de esos 40.000 euros hay que pagar las obras de teatro que se han realizado y ciertas cosas a ciertos actos que se han realizado y no se han abonado. Nos quedaríamos con unos 30.000 euros o 20.000 euros y entonces pues estamos otra vez en lo mismo. No sabemos tenemos el cine de verano, tenemos los títeres, y tenemos ciertas actividades que son económicamente de una cuantía grande y no sabemos cómo lo vamos a hacer. Pero bueno, no, pues tenemos que dejarlo al lado y hay que realizarlas y veremos a ver de qué manera pues nos vamos cuadrando el presupuesto del 2016 para completar y llegar a todas las personas que les gustan disfrutar de esos eventos. Son la Delegación de Cultura en cuanto a actividades, pero también cuando hablamos de cultura hay que hablar, por ejemplo, de infraestructura y de, bueno, pues el futuro que se prevé, ¿no?, por parte de la Delegación de Cultura para infraestructuras, como por ejemplo el yacimiento arqueológico de Ocuri, es una de ellas, y bueno, pues no sé si aquí entra también San Juan de Letrán, el museo, o entra dentro del ámbito turístico, se relaciona a los dos, además los dos los 80. Los dos, los tengo tanto en turismo como en cultura, o sea que y con pues desde el museo que estuvimos reunidos con Maribel Lobato, muy buena predisposición por parte de ella para todo. Hemos estado también reunidos con la arqueóloga municipal, que nos ha puesto al día sobre el yacimiento, y tenemos algunas cositas que pulir para que no tengamos ningún tipo de problema en el yacimiento de Ocuri. Y después pues nos ha faltado todavía reunirnos con los técnicos, en este caso, que se encuentran en el San Juan de Letrán, que es que por horas y días no tenemos más, y intentaremos la semana que viene sentarnos con ellos para que nos expliquen todo el trabajo que se está realizando y la cantidad de actos que se realizan allí. Son las infraestructuras ya propias dentro de lo que es el ámbito cultural y turístico, en esa localidad, de la localidad, que también, bueno, pues son responsabilidad, ¿no?, de la Delegación de Turismo en este caso. De la Delegación de Cultura, de Turismo y de Festejo en este caso. ¿Vamos con turismo, si te parece? El trabajo, turismo, las líneas de trabajo la que línea se van a proyectar. Sentarnos con la técnico de turismo para crear una base e intentar explotar mucho mejor lo que es el turismo de la localidad. Un turismo muy particular el que tenemos aquí en Ubrique, debido a la poca infraestructura que tenemos. Pero bueno, la verdad que vamos a intentar darle un golpecito para intentar relanzarlo un poco más. Dentro del Museo de la Piel del San Juan y por la Oficina de Turismo pues pasan muchísimas personas de otras localidades. En la Plaza del Ayuntamiento todos los días pues tengo la suerte de poder comprobar las excursiones que pasan, visualizando ese San Antonio tan bonito que tenemos, y te das cuenta que turísticamente tenemos mucho, lo que tenemos que saber es venderlo. Y yo creo que ahí es donde está la clave de poder aumentar turísticamente la localidad, vender nuestro pueblo, que tiene muchísimas y preciosas cositas para poderlas vender. Varios empresarios pues han estado ya también con el tema también de la Plaza Toro para poderla explotar turísticamente, y estamos ahí en negociación. También económicamente pues hay ciertos problemas, que de 23.000 tenemos nada más que 1.500 euros. Parece una cifra un poco de risa, pero bueno, con 1.500 euros este año en el 2015 no creo que podamos realizar mucha aportación turística, la verdad, pero bueno. 1.500 euros lo que queda de presupuesto para la Delegación de Turismo. Para seis meses. Plaza de Toro me ha dicho explotarla turísticamente. ¿A qué te refieres en concreto? A explotarla turísticamente, de que hay muchísima gente que viene a ver el museo de Jesulín. Y la verdad, pues ellos entran allí, visualizan el museo, les gusta mucho, y después entran dentro y visualizan lo que es la plaza, se echan fotos, y a lo mejor es darle otra visión a que haya cantidad de gente pues que se paren en la plaza, la visualicen, es el museo, y ya se le haga un recorrido por la cierto tan bonito como tenemos, es un museo de la piel de San Juan, y hacerlo todo conjuntamente, meterlo dentro del paquete, ¿no? Del paquete en sí. Explotar también entonces turísticamente la plaza, como tú decías, como atractivo que pueda tener. En cuanto a esa línea de trabajo, ¿no?, principal, que vais a marcar vosotros para trabajar en el marco turístico. Por ejemplo, en el anterior gobierno se vinculaba turismo con comercio. Vosotros creo que queréis vincular turismo con piel. Sí, es una de las propuestas. Sí, hay muchísimas excursiones turísticamente que lo que quieren es visualizar empresas para ver lo que es, cómo se realiza la marroquinería aquí en Ubrique. Y se tratará desde los sectores de la marroquinería, pues a ver si conjuntamente entre todos pues aumentamos el turismo en la localidad. Creo que antiguamente Cubri, ¿no?, que era un lugar de visita también para los turistas, y un recurso más que se contaba. Pues plantear, ¿no?, en este caso, desde ese punto de vista también, lo que es el enfoque turístico en esa localidad. Pues sí. ¿Qué más sobre turismo? Pues sobre turismo, el tiempo que hemos tenido para sentarnos ha sido el que te he mencionado anteriormente. La técnico en sí, pues ella nos está creando una línea a seguir con la cual ha trabajado años atrás, y nosotros pues vamos a puntualizar con los detalles que nosotros queremos para intentar pulirla mucho más. Marcarla en ese sentido, ¿no? Correcto. Comunicación es una delegación nueva que se ha creado y que, bueno, pues en este caso no forma parte del área de cultura, turismo y deporte, que sí que se incluye las delegaciones de turismo, de festejos y de cultura, sino que en este caso se integraría en el área de Hacienda y régimen interior. Es una delegación pues un poco ya más de carácter interna, ¿no? En principio está pensada sobre todo para impulsar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el seno municipal, pero claro, obviamente tiene que repercutir también en el ciudadano. Claro. Una muestra de ello lo hemos visto recientemente cuando se ha publicado en la web del ayuntamiento pues las retribuciones y asignaciones de la corporación municipal y de los grupos políticos de la corporación aprobadas en el pleno que se celebraba hace unos días. Por ejemplo, es una muestra de ello, ¿no? Sí, desde la creación de comunicación, pues tiene toda la vinculación desde la página web del ayuntamiento, que esté al día siempre, que todos los ciudadanos puedan utilizarla para muchos ámbitos de papeleo, pues desde la web se tiene que trabajar, y sobre todo la transparencia, que es lo que una de las marcas importantes que llevamos, es tener una transparencia un 100% del ayuntamiento. Por eso el miércoles fue el pleno, se aprobó todo lo que es la cuantía económica que va a cobrar los concejales de este ayuntamiento y la asignación a los grupos políticos. Pues ya allí estaba colgado en la web para que todo el ciudadano se entere a primera mano de lo que cobramos cada uno, verdaderamente. No hay que esconder nada, sino que ellos estén totalmente al día de esas novedades y ponerlo pues lo mayor claro posible y que la gente pues lo pueda visualizar. Y eso es lo que en realidad va a gestionar la delegación, la Concejalía de Comunicación, ¿no? Sí, hay varios aspectos más, pero todavía la verdad que no nos hemos puesto a enderezar ese área debido al poco tiempo que llevamos trabajando. Pero, por ejemplo, ¿qué se tiene en mente, no? El concejal de comunicación, ¿qué tiene en mente para trabajar en esa temática en concreto? Pues todas las novedades, todo lo que se vaya, no sé, pliegos de licitaciones que vayan saliendo, publicarlos en la web automáticamente. Todo lo que la gente, vamos a ver, un pliego de caseta, pues en la web, el pliego del feriante en la web, todo lo que es noticia que necesite el ciudadano tiene que estar colgada en la web. Después, pues, una de las mayor partes, lo que te he dicho, la transparencia. Tener mucha claridad y que el ciudadano se entere de todo. Es una de las claves de esa parcela de comunicación. No sé si eso también conllevará un cambio en lo que es la imagen institucional, ¿no? ¿O no? Sí, se tiene pensado ver cómo podemos enfocarlo para darle un poquito cambio de imagen en esa comunicación de la localidad. Veremos a ver a través del técnico, de los varios técnicos que tenemos informáticos que nos pongan al día también de esos poquitos cambios que se le puede dar. Pues eso en cuanto también a la delegación de comunicación. Valoración, ya para terminar, ¿no? Y a modo de conclusión, valoración de estos. Tú decías 9 días, claro, no contamos los sábados y domingos, yo decía 15 días, como concejal de festejos, cultura, turismo y comunicación en el Ayuntamiento de Ubrique. ¿Qué valoración haces? ¿Qué te has encontrado? 9 días, porque son 9 días hábiles, aunque todos los fines de semana estamos trabajando, pero lo que es desde el Ayuntamiento, pues son los 9 días hábiles que. Que hemos estado allí para poder trabajar con la gente, aunque el viernes pues la verdad que nos cogió también tarde y el sábado y el domingo hemos estado todo el fin de semana en reuniones con colectivos, pero la valoración pues que verdaderamente son delegaciones bastante complicadas, de una aceptación de la ciudadanía que a ciertas personas les gustarán y otras no, y trabajarlos con ellos, estar día a día con ellos, que ellos nos den su opinión y su fuerza y cogerlas con mucha gana. Uh-huh. La valoración en sí es el trabajo, el día a día con ellos y sacarlo todo adelante. Uh-huh. Y dentro de esas conclusiones, ¿qué te has encontrado en el ayuntamiento? Y bueno, pues, ¿cómo te planteas el futuro, no? Ese trabajo. Me decías que en contacto directo con todas las personas que puedan colaborar, ¿no? Pero... Y aportar algo, claro. El tema económico es un tema muy, muy significante para lo que es el 2015, y en el 2016 pues es verdad que ya me puedo esbozar y darte algunas líneas más de novedades que se van a realizar en todas las áreas, pero al no tener nada económico pues no me quiero avanzar nada por no saber si lo que necesitemos para completar estos años de las áreas si nos puede repercutir algo en años posteriores. O sea, que a modo de titular sí que puedo decir que encontramos unas delegaciones de festejo, cultura y turismo limitadas presupuestariamente, ¿no? Bastante. A la hora de, bueno, pues trabajar de tener, ¿no?, margen de mejora y de trabajarlo como verdaderamente nos gustaría. Pues nos vamos a quedar aquí. Yo no sé, no quiero entrar tampoco en detalles concretos, ¿no?, de otra serie de cuestiones de feria, por ejemplo, que hemos estado hablando al principio y demás, pero sí, pues antes de marcharnos, incidir en lo que es la actividad del fin de semana para despedirnos un poco ya a modo de agenda cultural, ¿no?, ya que estamos hablando con el responsable de cultura, y que nos comente cuál es el programa previsto para el desarrollo de esa actividad, ¿no?, que va a tener lugar este fin de semana en nuestro municipio, esa bajada romana a Curi, con el conjunto de actividades que se han programado. Si te parece, pues podemos relatarlas, ¿no? Sí, la actividad más importante, pues hoy a las 8 de la tarde es el desfile de la Legión Ecuestre y de la Guardia Pretoriana desde la Plaza Nuestra Señora de la Estrella hacia el Mercado Romano, que está situado en el Parque Rafael Alberti, y después pues a las 9 a continuación la inauguración de ese mercado. Y el sábado pues por la mañana hay un traslado de esclavos desde la Plaza Nuestra Señora de la Estrella hacia el mercado, después la venta de esclavos, después por la tarde pues tenemos la salida de todos los romanos hacia Benoca para poder realizar la bajada por la calzada. A continuación tenemos unos talleres, después el bautizo de los nuevos romanos en los 9 caños, y ya pues llegan al mercado y hay allí un paseo de gladiatorio y de lucha de gladiadores y baile. Y el domingo pues tenemos para finalizar pues la visita de otros romanos hacia la ciudad romana. Pues es el conjunto, el programa más bien de actividades que se van a desarrollar dentro de lo que va a ser esta recreación histórica, la Bajada Romana Curi, en esa sexta edición, ¿no?, de la recreación histórica, así es como se denomina, con el conjunto de actividades que se van a desarrollar durante este fin de semana, sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, en nuestra localidad. Pues a modo de colofón final, nos quedamos con ese conjunto de iniciativas, agradeciendo a José Manuel Fernández Rivera que nos haya acompañado en este primer encuentro de muchos, esperemos en el futuro para conocer. Además, uno de los que los concejales de festejos y cultura son los que más suelen intervenir en espacios como este radiofónico, porque son los que más información generan, ¿no?, de cara a la ciudadanía. Así que esperamos que este sea la primera de muchas entrevistas que vayamos a realizar con Fernández Rivera. Muchas gracias. Eso esperemos. Muchas gracias. Buenas tardes. En Ubrique English School te lo ponemos muy